Espera, dije Fénix, no guajolote. Damos inicio a la plancha con ustedes en 100 jetas, transmitiendo desde un lugar X del ciberespacio. Y aquí haciendo la locutor en Neotecano. ¡Adelante! ¿Y qué tal, plancheros? ¿Cómo están? ¡Feliz inicio de año! Híjole, desgraciadamente como les pasó, bueno, les voy a platicar qué es lo que pasa realmente. Estamos colgados de un servidor público, entonces prácticamente pues se van formando, o sea, van agarrando y llega un límite el servidor. Y hace 8 días llegué un poquito tarde del trabajo, entonces traté de conectarme y tómala, barbón, pues que no me deja. Y de nuevo, y tómala, no me deja. Entonces realmente fue porque me ganaron el servidor, ya no pude conectarme. Pero bueno, empezamos bien el año. Ahora sí, así lo primerito que llegué, luego fue a conectarme. Por eso hasta el 100 jetas dice, no, ya hay música, conéctense. Pues sí, ya estamos en línea de nuevo iniciando este 2014. Yo tengo pendiente, pero pendientísimo, hace 8 días quería, ahora sí que platicarles la reseña de lo que fue Chilanga Más. No manches, ahora sí tuve la oportunidad de estar ahí. No inventen, hubo de todo. Ahora sí que realmente hubo de todo. Y yo, como, pues lo que voy a hacer es crítico. O sea, me voy a poner bien crítico acá. Y les voy a platicar el Chilanga Más como yo lo vi. No como así prácticamente un aficionado más, ¿no? Sino ya voy a meter un poquito más de, pues, de lo que es el toma y daca ahí dentro, ¿no? Pero pues bueno, vamos a iniciarlo. Ya vi que ahorita el buen Dani. Dani, ya pasé el link, espero que ya me estén escuchando. Las personas que ahora sí que estás agregando para que se haga más gente aquí en este programa de La Plancha. Y pues con gusto, ¿no? O sea, el link ya se lo posteé al buen Dani Ledesma. De hecho, voy a pasar su entrevista a la ahorita en un ratito. Y claro que sí, pues nos vamos a ir también con el cartelazo que está para este domingo 5 de enero en la Coliseo Coacalco, la primera función del año, que ahora vale la pena, Pero pues primero lo primero, ¿no? Saludos a todos los que me estén escuchando. Si ya me están escuchando, pues mándenme un mensajito así como que, ¿qué onda? Aquí estoy, ya saben, soy el Neotejano. Pueden buscarme así en el Facebook como Neotejano. Y y pues ahí mándenme un mensajito. Quieren entrarle al otro chat que tengo, está en http://laplancha.tz.to, laplancha.tz.to. Esa es la página, está muy sencilla la página realmente, no necesitamos gran cosa porque todo esto se maneja más que nada por el Face. Digo, en el Facebook pues ya el buen Cienjetas pues me hace el favor de ahí luego estarme, como dice, moviendo el guacal a la gente para que nos escuche. Y la verdad es que el trabajo es dividido. Pero ¿qué les parece si empezamos con la primera lucha que se vivió en Coliseo Coacalco? Con un pequeño cambio. En el primer duelo era Stephanie Baker contra Heroína. Hubo un pequeño cambio y entró al relevo por Heroína, que no tuvieron la oportunidad de verla. Pero vino un elemento que ya muchos de Coliseo Coacalco la conocen, a Lady Judas. La verdad, mis respetos a esta chava, Lady Judas. Pues por comentarios de la misma gente de Coliseo Coacalco, de los aficionados y compañeros así de ahí, de los luchadores, pues sí, me estuvieron platicando acerca de ella, que ha ido creciendo. Y se enfrenta contra Stephanie Baker, una chava muy guapa. De hecho, me puse a investigar. Ella la conoce como la Dark Angel de... Creo que era, déjame ver, porque por aquí la tengo. De hecho, ya la encontré en el Facebook. Digo, no podía pues dejar pasar esa oportunidad, ¿no? De pues, si la veía, pues ay, meterme a darle un envío de amistad. Que pues todavía sigo esperando, que ahí se hace llamar la Dark Angel de Chile, ¿no? Dark Angel XNL. Bueno, pues ya al saber que es de ahí, de nuestro país vecino, sí la noté un poco nerviosa, y sí, la verdad es que hasta le aplicó una campana, la Lady Judas, como no tienen idea. O sea, De repente así como que le dijo, pues órale, no, éntrale. Le dio la oportunidad de que Stephanie Baker pues hiciera su chamba, pero realmente no dio el ancho. Yo creo que si llegó a México, pues sí tiene que esforzarse, tiene que irse a entrenar muy fuerte. La verdad yo sí vi que le hace falta, digo, como lo dice aquí, nuevos talentos. Como nuevos talentos cumplieron como debe ser, pero sí, yo creo que Lady Judas sí le dio la vuelta, ¿no? A Stephanie Baker. Ojalá y le eche ganas aquí, que vaya para arriba y que pues al rato la veamos ya no de calientalonas, ¿no? Ya en tal vez un medio cartel o hasta en estelares. Mire, me voy a ir así como va la cartelera. O sea, porque el orden, digo, ya ahorita, si me dicen cuál fue después, la verdad ni me acuerdo, pero sí me acuerdo de las acciones, fíjense. La lucha inédita donde el magnífico Contrares. Aquí mucha gente, y les voy a ser sincero, estuvo abucheando al magnífico. Sí, porque pues ya sea, como dice, ¿no? No, pues si no si no te dejas pegar, te van a correr de la arena. Porque pues sabemos que es el hijo del justiciero, ¿no? Pero realmente en esta lucha, sí les voy a ser sincero y muy franco, Ares hizo lo que pudo. O sea, la verdad es que pues el chavo en estatura y en peso pues no se comparaba al peso y a la estatura del magnífico. Pues sí, o sea, la diferencia primeramente en estatura. Entonces, imagínense, ponen al magnífico, ya una persona alta, un poco menos fornida. Y pues el chavo Ares, a pesar de que estuvo haciendo ahora sí que la chamba, pues lógico, no iba a poder mermar como debía ser al magnífico. Incluso ahí bueno, eso sí estuvo bueno. Agarró al magnífico mi silla donde yo estaba sentado. Y ahí según iba a castigar a Ares. ¿Y qué pasó? Que Ares me sienta ahí al magnífico y sale con un vuelo, ¿no? Y se tronó la silla. Ahí andaba buscando a ver dónde sentarme. Dije, pues no inventen. Pero al final de cuentas, por ahí en segunda fila había una libre y dije, bueno, de aquí soy, ¿no? La verdad, sí, Ares sí tuvo para lucirse. El magnífico le dio chance. A lo que voy es que le dio chance de que, órale, éntrale, pégale y lúcete, ¿no? Desgraciadamente, la fuerza y el peso pues no le ayudaron a Ares, ¿no? Pero sí, también estuvo entretenida la lucha. Y la que sigue, o sea, el duelo fraternal entre los fulgores. No manchen, o sea, la verdad es que este duelo de los fulgores sí estuvo bueno. O sea, al principio empezaron con el clásico duelo de llaveo. Y algo que me llamó la atención, digo, pues son hermanos. Saben, unos, así se conocen también, que cuando aplicaba uno la llave, el otro luego sabía cómo volteársela. Se dieron un duelo también en vuelos, o sea, enorme. No, o sea, estuvo movido esa lucha. Y la sorpresa, que de repente, ya que ganó el fulgor primero la lucha, empieza, pidió el micrófono y empezó a retar a Astro Rey Jr., que dijo que no, que se estaba escondiendo, que era un marica, que se le achiachí la canoa y Neymar, ¿no? Que se le aparece el diablo, pero bueno, vestido como Astro Rey Jr., ¿no? De repente, cuando vemos, sube, sale, vamos ahora sí que a luchar por el campeonato. Y con la sorpresa que Fulgor venció al Astro Rey Jr. y con eso se ganó el campeonato welter del Estado de México. Esta función, o sea, me dio la sorpresa a mí. Yo la verdad, en primera, no me esperaba ese duelo. En primera. Y en segunda, pues que se lo llevara el Fulgor. La verdad hizo una buena chamba el Fulgor. O sea, se arriesgó a pesar de que ya había luchado, terminó de luchar. Sigo, ya venía un poco mermado, un poco cansado. Astro Rey entró enterito. Y aún así el Fulgor sacó, se hizo la chica y se fue luego en contra. Y logró ganar el campeonato. Muy bien por Fulgor. Ya de hecho ya lo tengo ahí también en el Face agregado. Espero que esté escuchando. Si no, yo voy a empezar a los que tengo agregados. De hecho, ese es mi propósito de año nuevo, ¿no? Cada vez que haga el programa y que hable así un poco más profundo de alguna lucha en especial, voy a etiquetar cuando suba el link del podcast, voy a etiquetar a los luchadores, digo, para que escuchen las críticas que les hago. Digo, van a ser buenas, van a ser malas, ahora sí que yo no tengo pelos en la lengua. O sea, cuando digo que es algo bueno, cuando es malo a mis ojos de ver como crítico, ¿no? Y pues ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver cómo está por acá el cotorreo. y les dejo una canción, les voy a dejar algo acá un poquito más, pues que les diré, clasicón. Espero que les guste. Esto es Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Y en un momento regresamos. Y ya estamos de vuelta a la plancha. Eso es todo, miren. A ver, si enjetas, ahora sí, por tres, por tres. Estoy acá en un chat de la plancha. ¿Qué? ¿Y qué? Pues nadie me pela, ¿qué onda? Y de repente decían, ay, es que yo tengo otro chat de la plancha y ahí sí estamos. Y no, mano, no. ¿Qué? ¿Qué te pasa, mi buen 100? Ya no te la fumes tan verde, ¿no te digo? A ver, ahora sí en el chat que está, bueno, mensaje privado de, así les voy a decir cómo está, el buen Jesús Batabata. Es un cuate, de hecho fue mi alumno hace un buen de años. Y dice que este domingo va con todo a apoyar a SWAT. En el chat está Boomerang, está Aeronix, que ahorita vamos a platicar de ese duelo que tiene contra, bueno, pues ahí vemos ese duelo que va a ir de pareja con SWAT, ¿no? Y está Mauricio Villa, que es el hermano de Aeronix. Así que dice Aeronix, un saludo para mi hermano Mauricio. Y Mauricio dice, un saludo para mi hermano Aeronix. Bueno, pues ahí están. Por este lado, se saludan puntualmente los hermanos. También ahí mismo en el chat, aunque están luego así muy, muy calladitos. Veo que está Ivón, que está Judas, el Judas el traidor. Está Roge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jesús Cárdenas, Hip Hop Man. Eso es todo. Y está Martela Aguilera Alonso. Por cierto, hablando de mujeres y traiciones. Ah, no es cierto. No, ya pues es lo que voy. O sea, casi llego a eso. Hablando de la función de Chilanga Mask, vamos a regresar con el asunto de el Three Way Dance inédito. Una lucha que no mancha. Mai Segura, Belial y Freelance se enfrascaron en un duelazo. Que la verdad, la gente, la función antepasada, que Belial lo subieron hasta el tope de las estrellas, en esta le estuvieron abucheando. O sea, cosa extraña, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues es que realmente Mike, el Suicida Segura y Freelance, pues, estuvieron haciendo el gasto, ¿no? Ahora sí que estuvieron duro y duro, duro. Que yo les voy a decir, ese fue más colmillo de Belial por estarse escondiendo y estarse ahí como que, lúchenle, cásense, échenle ganas. ¡Fue más colmillo! ¿Qué más puedo decirles? Pues sí, ya que los otros se desgastaron, así llegó Belial y dije, ahí ven, les va la mía. Y sobres, ¿no? Entonces, Belial se lleva el triunfo en este duelo del Three Way Dance. Y inédito, la verdad, estuvo muy bueno, ¿no? O sea, la verdad sí me agradó mucho tanto duelo que estuve viendo. Y estuvo bueno. Ahora, ahora sí que hablando de mujeres y traiciones, Silueta contra mi chiquita mami hermosa chica Tormenta. Este duelo, a mi parecer, estuvo completo, estuvo bueno. Desgraciadamente, pues lo malo, ¿no? Que se metía Tony Rodríguez a distraer a mi chica Tormenta, ¿no? Pues no se vale. Pero a final de cuentas, eso ayudó a Silueta a que pues le ganara, ¿no? Entonces, el duelo, les digo, estuvo bien, me gustó mucho ese duelo. Y desgraciadamente, la llevó de perder chica Tormenta. Porque se metía el Tony Rodríguez y ahí haciéndole bulla. Y pues los dos son jarochos, imagínense. Boomerang dice que, ay, escúchenlo, Manuales, un saludo a las fans de Boomerang. No es Manuales, es Mándales, Boomerang. Usa tu diccionario, manto. No te digo. Vámonos a la siguiente. El super libre Titán en contra de Aeroboy. Un duelo que, ahora sí, a mi parecer, se dieron con todo. O sea, el buen Titán, ahora sí que me llamó la atención de cómo fue que sí empezó a meterse mucho al duelo. Y silletazos, y hizo frente al buen Aeroboy. La neta, mi respeto. Ahora sí, ya cumplió. A pesar de ser de la serie y estable, llegó y cumplió como debía ser. Bueno, pues el duelo, desgraciadamente, para mí, se lo llevó Titán pues no puedo decir para los demás del público, pero por ejemplo para mí sí, porque yo le iba a Aeroboya en esa lucha. Pero ¿qué es lo que pasa? Titán sí le aplicó un buen castigo con el que sí, yo hasta cuando dije, no, ya, ya se acabó ahí el Aeroboy, y dicho y hecho, ¿no? Pero bueno, esa estuvo muy buena la lucha. En la que el Strong Style, Ricky Maravilla Marvin en contra de Tony Rodríguez, una lucha que la aventaron al estelar. Yo quería pues tal vez en el estelar, en la Extreme Tiger contra Impulso, pero bueno, Ricky Maravilla Marvin en contra de Tony Rodríguez, donde, híjole, la verdad es que sí, el Tony Rodríguez estuvo ahora sí que tratando de estarle al nivel del Ricky Marvin, pero pues sí, obvio, el Ricky Marvin dijo, órale, aquí estoy, éntrale, chavo. Tony Rodríguez vino con muchas ganas, vino con mucha enjundia, pero sí, como que le hizo falta un poquito de punch, ¿no? O sea, y la verdad, hasta la gente, pues sí, o sea, la gente pues empezó a buchear, a decir que no le gustó, pero yo les voy a decir, no es que Ricky Maravilla Marvin no fuera, como dijeron por ahí, a mover las nylon, no, simplemente dejó que Tony Rodríguez, órale, éntrale, no, lúcete, a ver, órale. Ya cuando vio Ricky Marvin que pues no, pues ahí le va y se lo llevó el Ricky Maravilla el duelo. El campeonato máximo full, Arcángel de la Muerte, en contra de Dynamic Black. Este duelo, yo la verdad pensé que iba para más. No sé qué le pasó al buen Dynamic, o sea, híjole. Sé que es buen luchador. No, yo sé que es buen luchador. No sé qué le pasó, la verdad, pero se me durmió, falló castigo, no le salían. Y bueno, con un señorón de conexiones de Arcángel de la Muerte, siendo él el campeón que tenía que defender, pues ni Mauser, él así dijo, a ver, con permiso, y ahí te voy a dar unas clasecitas, chavo, ¿no? Y la verdad, pues sí, se lo llevó el Arcángel de la Muerte en un duelo que sí le quedó grande al buen Dynamic. Ojalá para el próximo duelo que tenga así de llaveo y todo eso, venga más seguro. Yo lo noté un poco nervioso, un poco distraído. Yo sé que es bueno, pero no sé qué le pasó. Yo creo que traía algo en la mente que no lo dejaba concentrarse. Y ahora sí, así de plano, el duelo que a todo el público le fascinó en esta función. Extreme Tiger en contra de Impulso. Este duelo, yo sí les dije, a mí me llamaba la atención. Desde los programas anteriores les dije, este me gusta, este sí lo quiero ver. Y la verdad, miren, a todos les gustó este duelo. Porque tanto uno como otro, o sea, se dieron, pero con todo. Demostraron sus buenos vuelos, sus castigos, un duelo muy duro, muy seco. Traían a la gente con decirles con la boca. Yo vi gente con la boca abierta, así, vilmente. Y la verdad es que este duelo, pues como les digo, para mí fue el mejor de la función. O sea, para mí fue así como que, no, se llevó lo mejor. El buen Impulso, ahora sí que no me quedó mal, ¿no? Yo se los había comentado, ese chavo va para arriba. Y pues la verdad es que sí, sí la hizo, sí la hizo, y en grande. Eso sí, de plano, no les puedo decir más, pero Extreme Tiger se enfrentó contra un excelso duelo. O sea, contra un excelso gladiador, como lo es Impulso. Y con decirles, el dinero no faltó. Empezaron a aventarles dinero en mano a los dos gladiadores y adelante. No, hombre, la verdad esto sí está bien. Muy bien por ese duelo. Mi buen Dani, felicidades por esta magna función. Un gustazo volverte a ver. Volver a ver al buen Apolo, al Mr. Reyes, al Terry Jr. O sea, gente que tenía tiempo de ya no verlos, aquí los fui a encontrar, ¿no? Y un gustazo tremendo de saludarlos, de estar con ustedes compartiendo este gran evento. Y pues para adelante, porque de hecho hay una sorpresita que por ahí creo que ya la han de haber visto publicada. Pues en lo que es lo de Lucha Memes, que publica, que es la página que lleva el buen Dani. Pero pues aparte, le pedí una entrevista. Se las voy a poner, miren, por el formato ya no me dio chance de convertirlo y estar así, pero se las voy a poner con el celular, que sí se escucha, no se preocupen. Entonces, ahorita se los dejo, déjenme nada más que cargue, a ver. ¿Qué tal, gente de La Plancha? Estamos aquí con el buen Dani Ledra, el conductor de Chilanga Más. Oye, Dani, ya veo el quinto evento, ¿cómo lo ves aquí? Pues contento, la verdad este evento no estaba planeado, pero como salió bien el cuarto, decía ser el quinto antes de Navidad, ¿no? Como dármelo para regalo y pues contento, salió bien. Ok, siempre la pregunta de la gente, ¿por qué Coliseo Coacalco? Porque como siempre le he comentado, cuando yo manejaba DTU, llegué al Estado de México, hice Coliseo Coacalco, ha sido de las sesiones más gratificantes porque la consideré muy difícil, tuve muchas trabas y salió un muy buen evento. Fue con traje genérico, entonces me quedé con un muy buen sabor de boca. Entonces para mí Coacalco siempre fue un reto. Y me gustaba darle, la afición es conocedora y de aquí salió Daga, salió Eterno, salió Impulso que han trabajado conmigo. Entonces ahí del aprecio por la arena. Ok, ahora por otro lado, el reto que lanzaste a las empresas, ¿cómo estás? ¿Te dijeron que sí, que no? ¿Qué pasó? Nada, le mandé su tweet respectivo a Dorian Roldán, o quiso, me mandó a su booker que es Miguel Fonseca, pero pues como yo le he dicho, nunca he invertido un peso en una función, no sé lo que es sufrir para hacer una función, no me interesa. Mi ex socio Crazy Boy, pues no sé si le está entrando duro a los tamales o qué, o no se le dio el discurso en la escuela, no le dieron esa clase, pues tampoco quiso. Tuve respuesta muy positiva de promotores de la República, de varios estados, y ellos me dicen, pagamos nuestros viáticos, pagamos nuestro hospedaje y demás, y vamos contigo. Nos interesa la problemática que hay en las plazas fuera de la República y queremos debatir y queremos proponer cosas para que eso crezca. Y es lo que me choca, que la gente que tiene el mango de pulsarte de este tipo de negocio no quiere, ¿no? No les interesa, ellos lo que quieren es patrocinio, meter su lana y les vale gorro. Si un día se mueve el negocio, igual y se preocupan, si no, les vale. Ok, ¿y qué viene para Chilanga Más el siguiente año? El aniversario es 23 de marzo aquí en Coliseo Coacalco. Ya tenemos confirmados a los John Box, la mejor pareja del mundo. Pues sí, es el único que tenemos, digamos, pactado, pues qué es lo que nos espera. Pues va a estar muy chingón. Y ahorita mi labor, mi tarea, va a ser embriagarme en Navidad y ver qué va a ser la función de aniversario, porque cada función tiene su nivel de complejidad de qué vamos a hacer para mejorar. Siempre es un reto. Le dice, puta, ¿y ahora qué va a ser la siguiente? Entonces, vienen cosas buenas. Este también viene Pachuca, que se nos acaba de acercar, vamos a salir de Pachuca. Tijuana se nos invitó, viene talento Tijuana al aniversario, viene Extorm y Sargo, que son dos talentos muy cabrones, van a estar. Entonces, contentos, ahí se van abriendo puerta tras puerta. Ok, ¿vas a agarrar Coliseo Coacalco para el evento? Sí, ya está aquí apartado. Ok, bueno, para finalizar, un saludo para la gente de La Plancha. Pues un saludo para la gente de La Plancha, ya que luego inviten un viernes, ahí estoy luego de aburrido de Forever Alone, sin vieja ni nada, pues con una llamadita no me caería mal. Ok, muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la mini entrevista que le hice al buen Dani Ledesma, que igual nos está escuchando. La verdad es que ya con esto ya nos avisó, viene aniversario, se va a hacer en la Coliseo Coacalco, ya está pactado. John Box viene, esta pareja, búsquenle en el YouTube, vean de qué calibre son estos chavos. No, hombre, yo me aventé unos videos. No, qué fregonería del chavo, o sea, de luchadores. Véanlo, búsquenlo, John Box, y ahí está. Busquen ahí Lucha Memes y todo esto. Y van a ver cómo. Nada más, o sea, me van a sobrar los arados para esos chavos de John Box. Porque los van a ver aquí en Coliseo Coacalco, en el aniversario. No se les olvide. O sea, ya prácticamente, pues estamos a unos cuantos mesecillos, o sea. El aniversario se viene bueno. Ya miren, para empezar ya nos dio la premisa de que pues vienen luchadores de Tijuana, John Box, y pues que viene con todo, ¿no? Ahora con lo del reto que le hizo a las empresas, pues mala leche, ¿no? Como esta gente pues de plano como que no, pues no, como que no quiero, como que se ocultan. Eso no es de caballeros, o sea, que tengan lo suficientes para enfrentarse y que digan, órale, vamos a hacer esto. Vamos a ahora sí que agarrarse en un debate. Pues adelante, háganlo. Pero ¿qué? No lo hacen. Les da frío. ¿Por qué? Porque saben que la verdad, la lucha libre independiente ahorita está en el gusto de la gente. Y yo se los he dicho, ya la gente está aburrida de las empresas. Ajá. Ya están hartos de lo mismo y lo mismo y lo mismo. La variedad que ofrece la lucha libre independiente, simplemente la podemos ver, no hay más. Y un ejemplo de aquí es Coliseo Coacalco, las funciones que arma el profe El Justiciero y las funciones que estaba trayendo Chilanga Más. The John Box se va a presentar el 23 de marzo en Coliseo Coacalco. Si quieren de una vez ir viendo así, oye, un boletito y todo eso, búsquense en el Facebook a Lucha Memes o el correo es fckmexico@gmail.com. Ahí están los datos para que se contacten. Si quieren de una vez ir apartando su boletito, pues yo creo que no va a haber tanto problema. Y pues para adelante con lo de Chilanga, ¿eh? La verdad es que un gustazo, les digo, de estar siempre, pues, bueno, las veces que he podido ir, que no me fallé una, pero de estar viendo esas funciones que son buenísimas, ¿no? La verdad me encantan. Pero bueno, vamos a una rolita, porque por acá el Cien Jetas me dice que tiene una sorpresa. Yo me voy con una canción que se llama Dream On de Aerosmith. Ya un clasiquito, pero muy bueno. Y en un momento, y ya estamos de vuelta a la plancha. Bueno, el Cien Jetas, su sorpresa que decía es que quiere que les dé a conocer de un luchador. Se llama Juventud Venegas. Él prácticamente dice, me platica el Cien Jetas que tiene un estilo como Aramis, lucha en Ecatepec, pero es de Pachuca. Y dice que pues, a ver si hay algún momento en que pueda ir a Coacalco para darse un entre con algún luchador local de acá de casa, ¿no? Es un proyecto así joven que dice que puede ir creciendo, que tiene con qué ir. Entonces, si alguien lo conoce, si lo pueden contactar, pásenme su link del Facebook, digo, para que pueda yo hablarle y saber qué onda. Y también pues, irlo conociendo y por qué no darle un impulso, para que pueda ver si puede entrar aquí a Coliseo Coacalco. Igual y hasta se hace maniguis del Ironix, ¿no? Bueno, vamos ahorita en lo que porque está abierto el foro ahorita, para que veamos la plan, bueno, lo que es ya la función de la Coliseo Coacalco el próximo domingo. Ahí les va la cartelera. En la primera lucha, Abtiel, Aldo Conti y Ángel Destructor en contra de Orbit 2000, Clark y Silver Khan. Pues no sé cómo vean esta para iniciar el año, este duelo. No sé, yo creo que el Ángel Destructor como que le va a hacer falta pues, enjundia para poder derrotar al Clark y al Silver Khan, ¿eh? No sé por qué lo creo, pero pues vamos a ver si sus compañeros Abdiel y Aldo Conti pues le pueden echar la mano, porque a ver, yo sí veo como que a los rudos un poquito más fuertes, ¿no? En la segunda lucha, estrella, aquí escuchen nada más. Deseo y Loki en contra de Aeronix y SWAT. No sé por qué presiento, pero Aeronix dice, no, me van a echar montón. Tú tranquilo, tú flojito y cooperando, no te va a doler, hombre. Va a ser tu primera vez que te den que te hagan un cuarteto contigo. Te van a dar tres, así que tú flojito y cooperando. Sabemos que Aeronix entre estos cuatro luchadores no es muy, muy bueno, esos tres luchadores que están ahí no es muy querido. Pues ni modo, Aeronix, te tocó la de malas. Y hasta la gente SWAT dice, no hay comparaciones. Aeronix también es vieja, como las que van al Chilanga, dice. No, y pues la verdad no sé, pero ahí pues ahí está el cartel. Y déjame ver. Miren. Lo que pasa que aquí ahorita, en el chat, me estaba preguntando quién fue. Déjenme ver, me subo tantito. Aeronix, que cuando programan a los luchadores de Coliseo Coacalco, a los chavos, ahí en las funciones de Chilanga. Mi buen Dani, lo voy a leer como tú me lo escribiste para que no haya de que no le modificaste, dijiste otra cosa. Dice el buen Dani Ledesma. A ver, chavos, escuchen. Chavos de Coliseo Coacalco, luchadores jóvenes, escuchen. Daniel dice, ya lo he dicho muchas veces, que sí, la bronca es que no se me acercan. Sé, no soy Don Chinguetas, pero se me hace raro. Veo los entrenamientos y no se me acercan. No estoy cerrado, pero no veo esa hambre. Mi razonamiento es, si van a traer esos supercarteles a mi arena, ¿por qué no pedir una oportunidad? Que no se le ha acercado ninguno para pedirle el precio de los chescos. Trabaje con una generación dorada como fue Daga, Eterno y ahora Impulso. Y deberían motivarle estas cosas, pero nada de nada. Entonces, quien se me acerca es a quien le doy la oportunidad. Y me buscan por tener ahorita para el aniversario. Ya fue, ya pidieron otros. Triste que no lo hagan. Entonces, chavos, a ver, ahorita que están aquí, pues Aeronic, SWAT, hasta Juventud Venegas, que ya está también aquí metido, en el chat, Boomerang, o sea, chavos, ya lo dijo ahorita Dani Ledesma, no hay problema. El problema es que son repuyeyes y no se le acercan, no se los va a comer, canijos. O sea, acérquense, oye, ¿qué onda? ¿Crees que haya una oportunidad? Me gustaría estar en un cartel de Chilanga más. Oigan, pues si hubo en esta función, así como dice, nuevos talentos, yo no dudo que también les pueda dar una oportunidad a ustedes. El problema es que no se meten, no se hablan. Chavos, tienen boca. Acérquense al buen Dani Ledesma, ya se los dije. Ahí está su Facebook. Búsquenlo como Lucha Memes. Es más, yo lo tengo como amigo. Búsquenlo. Búsquenlo ahí. Él es el buen Dani Ledesma. Él les puede echar la mano en eso. Pero pues como ahorita ya el aniversario pues ya lo tiene cerrado. Pues ni modo, ¿no? Pero la verdad es que si tienen, si le está bien abriendo las puertas, aprovechenlo. Vean, en su momento trabajó con Daga, con Eterno, y ahorita está con Impulso. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Pues Boomerang es lo mismo, o sea, tú no entras en Coacalco, tú eres con Shul del Guerrero, pues es lo mismo. Si no te le acercas, no, oye, pues, ¿sabes qué onda? Me gustaría, pues hasta una prueba, pídale, no sé, una oportunidad, lo que sea. La verdad, Dani está abierto a todo eso. Échenle un mensajito ahí, acuérdense, está en Lucha Memes. Búsquenlo, si tienen ganas, porque acuérdense, y se los he dicho muchas veces, chavos, aquí nada más es para que ustedes demuestren de lo que pueden ser capaces, ¿sale? Y de ahí en adelante puedan ustedes demostrarlo. Mira, hasta nos dice que nos va a dar una lista de los que ha apoyado. Pues adelante, mi buen Dani, no hay problema. Yo aquí espero que nos alcance el tiempo para que me pases la lista y que vean los chavos de Coliseo Coacalco y hasta Boomerang, que también es el de Sugar Guerrero, pues que vea que las puertas de Chilanga Más están abiertas para cualquier joven promesa. Juventud Venegas, estás aquí apenas entrando. Espero que te sirva ahorita este consejito. Búscate a Lucha Memes. Y fíjense, ahí les va. Daga, Impulso, Eterno, Belial, ay, chiquita mami, hermosa chica tormenta, Aeroboy, Fénix, Pentagón, Angélico, Sima Ion, Samurai del Sol, Lolita, Kira, etcétera, etcétera. Son de los pocos, porque yo sé, con su proyecto que traía Dani desde Lucha Pop, que ha habido un buen de luchadores que ha apoyado y ha impulsado. Les ha echado la mano con esto, con unas funciones. Entonces, chavos, hablen. Quien no lo escucha, perdón, quien no habla, no lo escucha. Pero a ver, vamos ahorita rápido aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde me quedé? Porque ya estaban aquí que ya entraba. Aquí está el chat. Ah, aquí está. Dice que sí, contesta Juventud. Bueno. Aquí está Juventud Venegas, el primero. Dice, así es, un saludo a toda la banda de Coacalco. Estamos a sus órdenes. De todos, estoy listo para cualquier reto. Adelante, extrema, aérea, ras de lona, a sus órdenes. ¡Ah, cañón, Viene con Toño el Juventud Venegas, Bueno, mi Juventud Venegas, te voy a mandar una solicitud de amistad y me agregas. Y hasta 100 gente dice, cálmate, paso a paso. ¿Qué? 100 gente, déjalo. Pues si quiere venir a demostrar, pues órale, adelante. Esto, la lucha libre es para cabros, viejos. Y para damas con pantalones. Eso es la lucha libre. No va a venir a calentar manitas ni a hacer tortillitas. No, aquí se viene a luchar. Entonces, si llegó con esa en fuerza, pues que venga a demostrarlo. Dice Ironic que se que le den la oportunidad de Juventud Venegas, hacemos pareja. Y Aramí se une sin duda alguna. ¡Ay! Ya no manches. Ironic ya salió de caca. Juventud Venegas, aguas, porque el Ironic es medio puyelle. No te vaya a querer dar un beso arriba del ring, ¿quién dice? ¿Qué más? Pues Juventud dice que adelante, no hay problema. Boomerang dijo que ya no entrena, bueno, no hay problema, no entrenas en Coliseo Coacalco, pero pues eres como parte de la casa ya, no sé, porque estás siempre pegado aquí. Sí, gente dice promover talento, tanto talento que hay en México, no amarrar navajas, simplemente abrir oportunidades de las que amen este deporte. El Boomerang es de Coacalco, aunque no lo acepte. Bueno, pues yo ya te lo dije, Boomerang, y ya te lo repite el 100 jetas. Así que pues no hay más, para adelante, chavos. Ahí está el Facebook de Dani Ledesma, el de Lucha Memes. Échenle un mensajito si quieren empezar ahí a salir de todo ¿cómo se llama? Lo de siempre, vamos a echarle. Y no hay problema. Adelante, el Dani Ledesma está abierto a ustedes. Vamos a seguir con la cartelera. En la lucha especial, Golden Cat, Dynamic King y Lobo Escarlata en Forastero, Cyberpunk y Niebla Negra. A ver, aquí me llama la atención. Si tengo la oportunidad, me voy a tener que ir a dar una vuelta. Digo, del lado de los rudos, Forastero y Niebla Negra son luchadores que yo conozco de años atrás, cuando yo hacía la página de Coliseo Coacalco. Y como luchadores rudos son aguerridos. Ahora quiero ver cuál niebla negra viene, si el 1 o el 2. Y los dos son casi que amigazos de años. Y vienen con Cyberpunk. No, miren, lo que sí, el Golden Cat, el Dynamic King y el Lobo Escarlata la van a tener bien cañona esta, Échenle ganas, técnicos, a ver si pueden. En la lucha semifinal, Coacalco contra Tlanepantla. Ojo, Oreja, Justiciero, Aramis y Demonio Baltasar para enfrentar a Misterio, Conde Barto y Magia Negra. Ahí se los dejo de tarea. De este duelo van a salir chispas, pero quieren fogata y quieren el cañón, ahí les va la lucha estelar. Magnífico, Negro Navarro y el Cemental Italiano en contra del Doctor Cerebro, Rocky Onita Santana y un luchador que salió de Coliseo Coacalco, que es Yakuza. No más, acuérdense, 5 de enero a las 2 pm en Coliseo Coacalco. Un buen duelo. Y la segunda lucha es donde pobre Ironic le van a dar hasta por sus orejas. Ok, pues mi comentario que dice gracias. Y sí, coméntenle, estamos para apoyarlos, venga. Entonces, pues ahí está, ¿no? En los comentarios del Juventud Venegas. Espero que se le abran las puertas también en Coliseo Coacalco. Y pues ahí está mi juventud. Pues mándale un mensajito a Lucha Memes, él es el promotor de Chilanga Más. Unos cartelazos, la verdad, cartelazos que maneja Dani. Y que para mi gusto es de lo mejor. Pero bueno, a ver, yo les voy a poner una rolita ahorita. Digo, no sé si les guste algo del rock clasicote. Les voy a poner de Hollies la canción Long Cool Woman in a Black Dress. Y en un momento regresamos. Y de vuelta a la plancha. Venga, qué buen programa tenemos el día de hoy, Bueno, aquí por otro lado, pues el chat me preguntan que si le iban a dar una oportunidad, otra oportunidad al buen Tony Rodríguez. No les digo quién, porque esta chava dice que le gustó mucho. Y acá Dani nos dice que sí, va a tener otra oportunidad, le vio entrega, pero que no fue el Tony que conoce, que quiere ver al Tony, cabrón, en un Chilanga Más. Como se los dije yo, había visto ya videos de Tony Rodríguez, donde para mí yo lo vi como luchador tosco, seco, muy entero. Y sí, aquí lo vi como que, ay, le hizo falta algo, ¿no? Bueno, tal vez sentía la presión de que pues todo el mundo prácticamente estaba en contra de él. Entonces, pues la verdad es que no sé, tal vez eso fue lo que se achicó un poquito. Pero ya tocando una vez, miren, eso sí, chavos, apréndanselo, porque una vez lo escuché de un luchador llamado Virus, que cuando él empezó a luchar, decía: yo a donde me mandaban, iba. Y nada de echarme para atrás, al contrario, me echaba ganas. Entonces, tal vez ahorita Tony sí se sintió un poco aminorado por la presión. Pero chavos, ustedes ahorita que, digo, juventud, por lo que medio escuché, tú estás en Catepec, Boomerang, pues ahí con Shu, aunque ya que eres como de casa, Aeronix, Coacalco, Suat, Coacalco. El día que se enfrenten en otro lado, en una arena, que sea diferente a la que normalmente es donde luchan, échenle más ganas, porque uno no sabe si hay un Dani Ledesma viéndolos y los pueda jalar. Así de fácil. Cada vez que suban a un ring a luchar, entréguense al 1000%, porque ustedes no saben si hay alguien que lo está viendo y los quiera jalar, o hay alguien que pueda decir, acercarse a ustedes y, ¿sabes qué? Me gusta separar a tal empresa. No lo saben. Aprovechen las oportunidades. Cada 8 días, cada vez que luchan, hay una oportunidad nueva. Aprovechenla, porque la verdad es de que si ustedes no se echan, ahora sí que ganas encima y salen con todo, nadie los va a ayudar, ¿eh? No esperen que su compañero, por ser su compañero, va a hacer que se luzcan. Es un apoyo. Eso sí, su compañero es un apoyo. Pero si van a subir de parejas, ayúdense a lucirse entre los dos. Si suben en un mano a mano, lucen, así que luzcan sus conocimientos, como debe ser. Últimamente he visto, he visto que los nuevos elementos les falla un poco la lucha a ras de lona. Así de fácil. La lucha a ras de lona es la base de todo. Yo les digo, vean a un señor como el Negro Navarro. Veanlo. ¿Cómo saca de llaves? Virus, otro luchador. Buen llavero, o sea, sacan llaves de la manga, casi casi. Y aún así, está en el gusto del público. La gente, cuando ve una lucha llaveo contra llaveo entre Solar y Negro Navarro, no manchen, o sea, terminan aventándole billetes al ring, ¿sale? Ese es lo principal. Ya que dominen esa base, ahora sí, vuelos, algo más estético. La lucha tienen que hacerla así, empezar a ras de lona. Es lo que la gente ahorita le está gustando. Vean, volteen, ¿por qué un señor como Solar está en el gusto del público? Pues porque sabe, llega y llavea y ahora sí que les enseña llaves, que hay gente que dice: ay, güey, ¿de dónde él se la sacó, no? Eso yo se los recomiendo, chavos. Échenle un poco al llaveo y ya después, pues, hagan otras cosas, ¿no? Yo sé que son jóvenes, quieren impresionar volando, quieren hacer unos castigos acá bien strong style, o quieren ya meterse un poco a lucha extrema. Ok, para todo hay su tiempo, pero agarren las bases, es lo que yo les recomiendo. Cuídense, porque una lesión es pero fatal. Pueden perder hasta la vida si no se cuidan entre ustedes, ¿sale? Esa es la primera parte también. Cuando salgan, cuídense entre ustedes. Bueno, pues aquí en el chat ya están rompiéndose las medias, ¿no? Pues de plano aquí ya estoy viendo. A ver, dice Boomerang: te voy a echar Anteus. Él sí te va a acabar como siempre. Ah, ay, Aeronix, te viste bien puyeye. En lugar de que digas: a ver, Boomerang, yo voy contigo. Ah, te voy a echar al Anteus. Ya ves, Aeronix, y no quieres que te den los tres para adentro, no manches. Con eso, así hasta el 100 jetas te va a ganar. Dice el 100 jetas: tengan cuidado con Clark, es cuestión de tiempo. Si pueden, guarden la conversación. SWAT, Aeronix, Ángel Destructor y hay más, pero están en etapa de crecimiento. Vienen excelentes luchadores. Pues acá Aeronix le dice: cuando gusten, estamos en Coacalco. Juventud dice: gracias. Dice Jesús Cárdenas: Hip Hop Man, Hip Hop Man. Si Aeronix, bro, Si no puedes, no repartas. ¡Sí! ¿Ya ves a Ironix? ¡No manches! Así es de marica que le Ironix, dice el SWAT. ¡No manches! ¡No! Les digo que están rasgando las medias demasiado, ¿eh? Ya, van a tener que comprarse un nuevo par, para el domingo. ¡Hombre! Y fíjense, aquí Dani nos dice: las oportunidades se buscan. Yo cuando inicié me acerqué a luchadores y hasta que hubo uno que confió en mí y pude demostrar mi capacidad, lo más importante es dar el primer paso. Una vez me dijeron: apunta hacia la luna, pues aunque te equivoques, irás a parar a las estrellas. Muy buen consejo, Dani. Lo voy a repetir: apunta hacia la luna, pues aunque te equivoques, irás a parar a las estrellas. No hay más. Chavos, ya escucharon un consejo de un promotor que no lleva una semana, lleva años en esto. Y a mi parecer hace un excelente promotor. ¿Sale? Escúchenlo y sigan sus consejos. Ya para despedirnos, acá dice Mauricio Villa Padilla. Dice: hey, díganle al promotor que les eche una a Ironix y Anteus contra SWAT y Boomerang. A ver si SWAT sí se presta. Pues estaría bien, ¿eh? Ahora sí que... ¿qué dice? Jesús Cárdenas, hip hop, saludos a mi carnal. No, dice que no es puñales joto, pero bueno. Ahora sí que el primer programa del año con invitados super especiales. Gracias por ayudarme a que este primer programa haya sido super especial. La verdad es un gustazo volver a transmitir, estar con ustedes. Y el podcast, espérenlo, lo voy a subir ya. Espero que para la siguiente semana, los primeros días de la siguiente semana, estén pendientes. Voy a, ya saben, a publicarlo en todos los las páginas que tenemos y eso. Y ya saben, está el grupo de La Plancha, está el de Lucha Libre, está el grupo de Coacalco 1, está la página de 100 Jetas, la de Naka, quién sabe qué le puso. Y aparte está la de La Plancha. Voy a publicar los links. Dani, te voy a mandar también el link. Y pues a darle esto, ¿no? No hay de otra. Y y aprovechense. Aprovechense las oportunidades que se les abran. Simplemente les puedo decir eso, ¿eh? Dice: me comprometo en 2 semanas a la entrevista que quedamos. Quedaría bien. Sirve que, bueno, esto me está diciendo Dani, que se compromete en 2 semanas a la entrevista que quedamos. Me parece bien, una entrevista vía telefónica, que habíamos quedado buen Dani y yo desde el año pasado. apenas empieza, pero bueno, desde el año pasado. Y sí, mira, me da tiempo como para hacer así una serie de preguntas del público. A mí me gustaría que luchadores, público, hicieran preguntas para el promotor de Chilanga Más. De una vez vamos a hacer eso. 100 Jetas, si me puedes apoyar con eso, haciendo un poll, una encuesta, una así como para saber si quieren preguntarle y qué quieren preguntarle al buen Dani Ledesma. Para, pues, de una vez, ¿no? En calientito, ya cuando hable, ya tengamos todas las preguntas, prácticamente, ¿no? Listas. Pues entonces les digo, un placer verlos. Me despido, a ver, Dani, muchas gracias por escucharnos. A la gente que nos está escuchando, que mandó la invitación, Dani, muchas gracias. Injetas, un placer volver a estar trabajando contigo, como siempre. Boomerang, SWAT, Ironix, Hip Hop, ese es mi Hip Hop, Jesús Cárdenas, Mauricio, Ivonne, Judas, El Traidor, Roge, Martel Aguilera, Susana Hernández, Chicago. De veras, ahorita antes de que se me olvide, salió en el metro un reportaje de las chicas Seduction Express. Uy, no manches, salieron de relujo las nenorras, ya saben, si quieren contratar a las chicas de Alarido, pues no duden en contactar al Chicago Rush. La verdad es que, pues sí, sí vale. Bueno, me quedé en Ángel Destructor, Aftiel. Un placer estar con ustedes. Un placer, muchas gracias. Y ay, miren, dice que en la entrevista Dani nos va a platicar sobre la experiencia y todo lo que ha vivido. Y obvio, le pasó consejos y sobre lo que quieran. Entonces, pues más que nada, vamos a hacerlo, a programarlo en 2 semanas. Entrevista en vivo, en directo y a todo calor. con Dani Ledesma, promotor de Chilanga Más. Y pues para adelante. Yo me voy a despedir, ahora sí. ¿Hay ninguna que mención específica a Chicago Roach? ¿Cómo no? Si ya les dije que salió el bien Ricky Mamis, la chica Seduction Express en el periódico en el metro. Perdón, y ya les dije, si quieren pues contactarlo para algún evento, a Chicago Roach, yo creo que pues ahí está su face, es Chicago con K. Chicago con K, espacio R-U-S-H. Chicago Roach. La verdad es que sí, sí, la merita, que la Seduction Express están re chulas, Así que ahí está. Bueno, yo voy a despedir con una rolita. Les voy a dejar una rola que traen así, me late. Espero que también les guste a ustedes. Es Ashe su Ashe de Rammstein. Espero que les agrade. Y yo con esa me despido. ¡Abur! Gracias por escuchar La Plancha. Nos vemos en la siguiente emisión, porque va a estar tarde. ¡Adiós!